Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Por fin es viernes. Sí, sí, después de celebrar el programa número 100, retomamos la normalidad. Bueno, la normalidad, si de alguna forma se puede denominar a este programa 101, porque en realidad lo que hoy, aquí y ahora vamos a celebrar, queridos amigos, es el carnaval, ya que tras 2 años prácticamente parados estamos pudiendo disfrutar, a que sí, de verdad, de él. Más o menos con unas medidas bastante ligeras en las que podemos por fin saltar, bailar, brincar, no a rejuntarnos todos, pero por lo menos algo es algo. Y nosotros por eso, aquí en nuestra primera hora del programa, queremos gozarla, queremos disfrutar y que lo hagáis vosotros. Si es que estáis trabajando, si es que no podéis salir, si es que simplemente estáis en casita, enfermitos, pues escuchando la radio, disfrutando de ella con estos primeros 60 minutos, como os decía, dedicados al carnaval, porque luego, en la segunda hora, como siempre tendremos nuestras novedades. Por cierto, mi nombre es José Antonio Laboreo y este es, atención, el avance musical de la primera media hora de nuestro programa de hoy. Pues hoy voy a comenzar con un clásico de los temas carnavaleros, yo creo que más versioneados. Celia, desde luego, fue quien lo encumbró a los cielos del Olimpo, aunque tampoco vamos a despreciar otras versiones como la que tengo en esta ocasión en el día de hoy, la de Alexia Lemonta, La vida es un carnaval. Dicen, y yo lo confirmo, que en la variedad está el gusto, y hoy, desde luego, vengo sobradísimo. Toca canción con raíces folclóricas, los Illapayú, con su tema Cacharpaya del Carnaval. Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer otra fiesta, palomita. Y como me gusta más que un tonto una tiza los contrastes musicales, sobre todo los que son fuertes y diferentes, viene ahora Maluma, que también, como no, está de carnaval en este programa de hoy. Así que dale al play, Mariano. El encargado de salsear hoy aquí en nuestro programa es Enrique El Mena, así se llama él, que le da un meneito a todo un clásico que se llama Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y como os decía, hoy vengo surtido de estilos musicales. Nos vamos ahora a ritmos más actuales, más bailongos, con este carnaval a cargo de Crossfire y Ayala. Ay, ay, ay, ay, que sigo con este repasillo musical que estamos haciendo a las canciones que en unos instantes vais a escuchar non-stop, sin interrupciones, todas enteritas para todos vosotros, incluyendo ahora a unos muy buenos amigos del programa, que nos hicieron hasta en su día nuestro primer indicativo cantado, nuestro chingle musical. Ellos, que son muy listos, se han marchado hasta Canarias a hacer uno de sus divertidos directos. Los Golden Apple Quartet desde Canarias nos cantan precisamente su carnaval canario. Quiero que te pongas el disfraz de chino, quiero que te pongas el de tirones. Yo le quiero que te vistas de caperucita, porque yo de lobo te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Quiero que te pongas el disfraz de mago, quiero que te pongas el de coronel, quiero que te... Y en estas fechas, amigos y amigas, está casi todo permitido. Hasta canciones como la que nos presenta Alfredo Gutiérrez, El Carnaval. Bueno, ese carnaval, ay, cena te voy a echar. Ay, ay. Todos vamos a cantar. José, José. Joselito, carnaval. José, José. Ay, no te vayas vayas a morir. José, vamos a bailar, que se está llegando el fin. Y cerraremos bloque, el primero de este programa, con otro tema para no parar de bailar. Su título, Carnaval venimos a celebrar, y lo canta Dani Romero. Ponte tu disfraz, sal para la calle a bailar, el carnaval comenzó, dale, venga, vámonos. Y ponte tu disfraz, sal para la calle a bailar, el carnaval comenzó, dale, venga, vámonos. Querido oyente, querido amigo, ponte ya tu disfraz y, como no, disfruta de nuestro carnaval musical. Tu radio, tu música. palomita. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita. Se van para no volver jamás, jamás a este pueblo tan querido, a este pueblo tan querido. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. 2 horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Ay, no me conoce. No me conoce. Qué bueno es el carnaval, porque se baila bastante. Me voy a encapuchonar pa' meterme en todas partes. Qué bueno es el carnaval, maicena te voy a echar. Ahí, ahí. Todos vamos a cantar. José, José. Joselito carnaval. José, José. Ay, no te vayas a morir. José, vamos a bailar. Que se está llegando el fin. No me conoces, aparato. Qué bueno es el carnaval, porque se baila bastante. Me voy a encapuchonar pa' meterme en todas partes. Qué bueno es el carnaval, mi cena te voy a echar. Ahí, ahí. Todos vamos a cantar. José, José. Joselito carnaval. José, José. Ay, no te vayas a morir. José, vamos a bailar. Que se está llegando el fin. Enseñaré a volar, ya no habrá más de amores, vendrá tiempo.

esperando el momento con mis amigos. Todos vamos al carnaval porque es un sentimiento y hay que vivirlo. Así que ponte tu disfraz, sal para la calle a bailar. El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos. Y ponte tu disfraz, sal para la calle a bailar. El disfraz de chino, quiero que te pongas el de tirones. Yo le di. Quiero que te vistas de caperucita, porque yo de lobo te quiero comer. Te quiero comer, te quiero comer. Quiero que te pongas el disfraz de mago, quiero que te pongas el de coronel. Quiero que te pongas el disfraz de groucho, quiero que te pongas el de gran marqués. Quiero que te pongas el disfraz de bella, porque yo de bestia te enamoraré. Te quiero comer, te quiero comer. Quiero que te vistas de payaso, con una nariz muy roja, unos zapatones, pantalón de cuadros, calcetín de rayas, la cara pintada, una flor muy gorda, un sombrero roto y una corbataza como Carrascal. Quiero que te pongas plumas de comanche, trompa de elefante, cuernos de vikingo, traje de princesa, la bata de cola, gorra de pirata, casco de bombero, pistola de sheriff, sotana de cura, falda de escocés, lata de Zulu. O ponte lo que quieras tú, chimpún. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Rumba! ¡A gozar! Siempre que te pregunto, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Ay, qué rico, mami! Venga, mané a la cintura, que llegó la rumba de Cuba. Ponle sabor, ponle sandunga. Oye, que me voy pa' la luna a gozar. ¡Ay, qué rico! ¡Sacúdalo! ¡Sacúdalo! Pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Por fin es viernes. Aquí seguimos en Por fin es viernes montando, como no, nuestro propio carnaval. Que sí, amigos, que con cuatro trapitos y un poquito de música nos montamos nuestra propia fiesta. Y también con ella, con la rubia, con Rafaela Carrà. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. ¿Que tú no sabes de qué disfrazarte? Bueno, pues si lo que quieres es color y alegría, hazle caso a El Puma y pon en tu vida un pavo real. Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio sin correa por estación? Ha numerado, numerado, viva la numeración. Pero eso sí, mucho ojo, ojo con lo que nos ponemos. Que luego salimos por ahí a cualquier fiesta y terminan haciendo como Burnin, preguntándonos con muy mala leche, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Hoy tenemos dos invitados VIP que no pueden faltar a este nuestro carnaval. Uno ya, sí, sí, desde hace ya un tiempo está organizando sus propias barbacoas allá arriba en el cielo, pero ha dicho que bueno, para un ratito que sí, que baja y nos monta la fiesta. ¿Quién va a ser? Georgi Dan. Carnaval, carnaval. El otro artista al que antes hacía alusión, yo creo que siempre vive en eterno carnaval, porque siempre le veo disfrazado, él es nuestro querido amigo King África y su 1, 2, 3, carnaval. ¡Para arriba! Ay, y vamos ya cerrando lista de invitados a nuestra fiesta carnavalera de Por fin es viernes. Lo hacemos, por ejemplo, con los ex triunfitos Fórmula Abierta, que nos anuncian con un poquito de retraso que ya llegó el carnaval. Cerraremos esta primera hora con Matari, que no se conforma, no, no, con unos días, o una semana, o dos de carnaval. Que no, que no, que no. Ellos reivindican ni más ni menos que un mes entero. ¡Madre mía! Toda mi vida sin hacer nada, cuatro semanas de carnaval. Grita, corre y salta por el camino, que el tiempo no para la de tres. Y mis amigos siguen bebiendo, y yo el olvido ya lo olvidé. Y mis amigos siguen bebiendo, y yo lo olvido, ya lo olvidé. Ya está aquí el carnaval, confusión de colores, de sol.

¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Salieron a buscar esos lanceros, un caramelo y un mes entero de carnaval. No hay solución y estamos colgados y caminamos sin aprender. En este lado la luna llena y al otro el mar. Grita, corre y salta por el camino, que el tiempo no para la de tres. Y mis amigos siguen bebiendo y yo el olvido ya lo olvidé. Y mis amigos siguen bebiendo y yo el olvido ya lo olvidé. Entra en el juego la tempestad y el gran trasero de la ciudad. Y en el escote de mi morena buscan mis dedos donde agarrar. Quédate un ratito en este balcón donde la noche no es parte del día. Y mis amigos siguen bebiendo y yo el olvido ya lo olvidé. Y mis amigos siguen bebiendo, no sé por qué. Y dame un adelanto para volver a caer rendido, soy parte del amanecer. Dame un adelanto para volver a caer rendido, estoy perdido en el amanecer. Busco entre las luces una mañana, busco un capricho y poder atar toda mi vida sin hacer semanas de carnaval. Grita, corre y salta por el camino, que el tiempo no para la de tres. Y mis amigos siguen bebiendo y yo el olvido ya lo olvidé. Y mis amigos siguen bebiendo y yo el olvido ya lo olvidé. Fiesta, que mañana suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, la, la, la, la, la, la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, la, la, la, la, la, la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.